Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Como damos inicio a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 amplitud modulada y a través de la señal de la primera radio pública cultural del país. Nos puede escuchar también en la página www.casadelacultura.gov.es. Hoy les contaremos todo respecto a José María Egas aquí en este programa. Así que no se separe, estaremos escuchando algunas de sus canciones. Les contaremos parte de la historia de la canción Vaso de Lágrimas. Así que le invitamos a que no se separe de los 940. Y queremos aprovechar también este instante para enviar un cordial saludo hasta la ciudad de Loja. Escuchan este programa a través de Radio Cariamanga. Y en el oriente ecuatoriano a través de La Voz de Zamora. Gracias por compartir siempre lo nuestro, nuestro patrimonio. Aquí escuchamos la música popular ecuatoriana en todos los ritmos. Así que yo les voy a invitar en este instante a compartir con varios de los intérpretes que existen aquí en nuestro país y que nos han dejado su legado, otros que lo continúan haciendo. ¿Qué tal si nuestro primer invitado para introducirnos en este mundo musical en el que nos acompaña para darnos y contagiarnos de energía en cada una de las actividades que realizamos está Queja Indiana con Pedro Echeverría? Y recuerde que hoy vamos a tener también nuestro segmento de complacencias y además episodios. enseguida nos vamos para compartir con ustedes esa reflexión cotidiana que la vamos a extraer del libro La culpa es de la rosa, obra de Minga Educativa. Bueno, esta reflexión es corta y dice lo siguiente. Bueno, aquí vamos a extraer varios conceptos, varias reflexiones quizá, y nos dejarán varias lecciones de vida. Y dice que había un hombre que decidió ir al mercado y en un local vio un pollo colgado. ¿Cuánto pesa?, preguntó este joven al que atendía. El hombre descolgó el pollo, lo puso en la balanza y le dijo: pesa 2 kilos y medio. ¿Tiene otro más grande?, preguntó el comprador. Y el vendedor le dijo: permítame, voy a ver. El tendero solo tenía aquel pollo que había descolgado y que lo puso en la balanza, pero no deseaba perder la venta. Así que entró en la trastienda y al minuto volvió con el mismo pollo en las manos. Señor, este pollo pesa 3 kilos. ¡Qué bueno!, dijo el comprador a él. Y de pronto, este joven que había ido tan entusiasta a comprar, y obviamente, miren, atención, ¿no? ¿Sabe qué, mi estimado señor? Estoy satisfecho con este de 3 kilos, pero en esta oportunidad quiero que me dé los 2. ¿Cuántos mensajes? ¿Astucia? ¿Qué otro mensaje podemos sacar por acá? La atención que usted brinda puede comprar no solo 2, puede comprar 3, 4. Simplemente es un gesto, la forma, la mirada, cómo usted se expresa ante esa persona. Aquí en nuestro país, usted iba al mercado y por solo preguntar cuánto cuesta o intentar tocar, pues le iban ahí los aguacatazos, ¿no?, por la espalda. O una grosería tras de otra. Pero eso ha sido un proceso, no es que ya ha cambiado, ¿no?, sino que ahora, paulatinamente, las cosas van teniendo un cambio, se van transformando, se van organizando las personas. Y miren ustedes, si va y compra, ya la gente no tiene mucho miedo en decir cuesta tanto, y viene el regateo, y quizá usted puede ir llevando lo que miró, porque a veces las cosas entran hasta por los ojos y entran por el corazón, porque depende cómo usted me trató. Y seguramente yo vuelvo, regreso una y muchas veces. Pero si ya me trataron mal, no regreso nunca más. ¿Cuántas veces usted ha ingresado a una tienda y resulta que pide un BBD talla 30, pero no quiso la 30? O quizá también estaba por ahí ese deseo de no comprar. No, es que esto no quiero, mejor quisiera otro de mejor calidad. Pero aquella vendedora quizá bajó 30, 40 diseños. Y a veces hay el compromiso de comprar por esa atención que nos han hecho. Y en otros casos, simplemente de decir muchas gracias. Pero qué bien atendió esa mujer, o ese caballero, ese joven, o esa damita, ¿cierto? Bueno, y ahora el hombre fue por un pollo y quiso llevarse 2. ¿Qué habrá hecho el vendedor para poder decir: aquí tiene los 2 pollos, bueno? Ahí les dejamos esa interrogante para ustedes, amigos, amigas. Tiempo para invitarle a usted también, para que se motive, para que usted empiece a creer que tiene que hacer todo. Quizá usted ya lo hizo y que le falta un poquito para cumplir con esa meta del día de hoy. Recuerde vivir el hoy. Si se prepara para el hoy, usted está preparada para el futuro. Siempre en sentido positivo. Ánimo arriba, entusiasmo para hacer cada una de las cosas que nos hemos propuesto. Un abrazo gigante para los que están solos, solitas, y los que están acompañados. Ya sabes, recuerde que hay que reciprocar ese abrazo. Enviado por Andrés Viracocha desde los controles. ¿Y quiénes habla? Laura Ríos Armijos. Saludamos a todos. Nosotros también recibimos ese abrazo gigante desde cada uno de sus hogares. Recuerde marcar 2220-966 porque enseguida nosotros nos vamos a ir con más música. Y nuestros siguientes invitados están aquí, los hermanos Núñez, jóvenes ecuatorianos, talentosos también, y ellos comparten con nosotros una canción que lleva por título La Marinera. Que sigan disfrutando de Florilegio Musical Ecuatoriano. En muchas cosas, no sé si pensarás en nuestro amor. Será por tu mirada que ya no quieres nada con este pobre y triste corazón. Será por tu mirada que ya no quieres nada con este pobre y triste corazón. ¿Piensas, vida mía, abandonarme? Te ruego que me digas de una vez, porque mi corazón en esta duda está, sufriendo a cada instante más y más. Porque mi corazón en esta duda está, sufriendo a cada instante más y más. Si tú ya no me quieres, no me quieres, ¿qué me voy a hacer? Si ya me has olvidado, si ya me has olvidado, no voy a llorar. Lo único que he de hacer es bailar mi marinera para poderte olvidar. Si tú ya no me quieres, otra no me ha de faltar. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Como les habíamos anunciado en este programa, les estaremos compartiendo la historia de la canción, también datos biográficos de José María Egas y también de Segundo Cuevas Celi. Y esta historia será de uno de los pasillos, como es Vaso de Lágrimas, y les contaremos la literatura de otro de los pasillos de este gran personaje, como es Arias Íntimas y El Verso Imposible, además de escuchar cada una de estas creaciones. Esto lo compartiremos gracias a Osvaldo Carrión en su obra Lo Mejor del Siglo XX, tomo 2, y Literatura en el Pasillo Ecuatoriano, de Osvaldo Rivera Villavicencio. José María Egas nació en el cantón Manta, provincia de Manabí, un 28 de noviembre de 1896, y falleció en Guayaquil el 18 de febrero de 1982. Fueron sus padres el señor Carlos Egas y la señora Rosalía Miranda. Fallecieron cuando el futuro poeta tenía 3 y 6 años de edad, respectivamente. Entonces, sus tías maternas lo llevaron a Guayaquil y allí estudió la primaria. En 1909 ingresó al Colegio Vicente Rocafuerte. Pocos meses después concursó en un certamen de poesía con su composición Patria y obtuvo el primer premio. En 1912 colaboró en la revista mensual Letras de Quito, de Isaac Barrera. En octubre de 1913 escribió en el Telégrafo Literario bajo el seudónimo de El Dorian Gray. Dicha publicación apareció 4 meses hasta enero de 1914. Y en 1915 publicó en el diario El Guante su poesía Marina, que le abrió las puertas de la fama mientras estudiaba leyes en la Universidad de Guayaquil. Y en 1916 fundó con José Antonio Falconi Villa Gómez la revista literaria Renacimiento, con el objeto de revelar la poesía moderna en el Ecuador, publicación que tan solo duró 3 años. En 1917 escribió para la revista Patria numerosas poesías y durante unos versos que luego se convirtieron en pasillos. Vamos a escuchar una de sus canciones, quizá precisamente aquella canción que estamos nombrando en este momento, y al regresar les vamos a seguir contando más datos de José María Egas. Aquí está entonces el pasillo Vaso de Lágrimas, y está precisamente el dúo Valencia Guayo para compartirla con nosotros. Continuamos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les invitamos a todos que puedan ustedes marcar el 22-2966, que en breves minutos estaremos ya con nuestro segmento de complacencias. Bueno, mientras tanto, les decimos a ustedes que el poeta José María Egas fue poeta coronado Doctor en jurisprudencia, fue ministro también de la Corte Suprema, miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y correspondiente de la Real Academia de Madrid, miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y como poeta formó parte del grupo modernista que era liderado en aquel entonces por Medardo Ángel Silva. En el año de 1917 publicó su famosa composición Plegaria Lírica, que es incluida por varios años entre los 100 mejores poesías de la lengua castellana. Y además este trabajo fue editado en Madrid. En el año de 1923 publicó Unción y en 1941 Unción y otros poemas y El Milagro. En 1960, Poemas de ayer, hoy y Canto a Guayaquil. En 1975, Poesías completas. Y en 1977, la Junta Cívica de Guayaquil publicó sus obras completas. Cabe destacar que el 11 de junio de 1919 pronunció una excelsa oración fúnebre en el cementerio durante las exequias de uno de sus grandes amigos, como fue Medardo Ángel Silva. En 1921 viajó a Quito a estudiar en la Universidad Central. Aquí se relacionó con los círculos modernistas para en 1965 recibir la medalla al mérito literario de la ilustre Municipalidad de Guayaquil, y los gobiernos de España y Chile también le otorgaron sendas preseas. En sus publicaciones encontraron los compositores las letras para algunas canciones. Recordarán todos ustedes, amigos y amigas, El Pasillo Invernal, que lo musicalizó Nicasio Safadi, Arias Íntimas, Miguel Ángel Casares, Vaso de Lágrimas, que ustedes acabaron de escuchar, y El Verso Imposible, que lo musicalizó Segundo Cuevas Celi, Estancia de Amor, Carlos Guerra Paredes, Ama, Manuel de Jesús Lozano, el poeta suayo César Andrade y Cordero, al incorporarse con José María Egas a la Galería de Poetas Históricos del Ecuador, opinó que lo hace caracterizándose primordialmente por una facultad que lo singulariza de todos los demás. La facultad plenamente expresiva, Egas, es de todas maneras... En el bloque de poetas simbolista, el más expresivo de todos. Existe un busto en su honor en su tierra Manta. Este busto está en el Parque Central. Bueno, vamos a seguir con más música, y otro de los pasillos que precisamente ustedes han escuchado aquí, que tomaron su letra, le pusieron música y resultó también que fue muy, muy escuchado por la gente en aquel entonces, y sin duda lo seguimos escuchando. Verso Imposible, así titula este pasillo, que enseguida lo vamos a compartir con ustedes. Ya saben, creación de José María Egas y musicalizado por Segundo Cuevas Celi. Esperamos que ustedes sigan disfrutando de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerden que este programa también lo escuchan en la provincia de Loja a través de Radio Cariamanga, y a su vez en la Amazonía a través de La Voz de Zamora, en el portal www.corape.org.es. Es en estos espacios donde nosotros podemos disfrutar de la música a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No sé qué verso me duele, verso sin luz ni palabra. Quiere salir y no puede, y se hace un nudo en el alma, y se marchita y se muere, en un silencio de lágrimas, y se marchita y se muere, en un silencio de lágrimas. No sé de dónde viene, qué es lo que sobra o le falta, si es a la que no se atreve, o o es amor que no se alcanza, pero es un verso que duele y es dolor que ya no cansa. Pero es un verso que duele y el dolor que ya no canta. La vida se me desprende en esta noche de plata, eco que nadie devuelve, visión que nunca se aclara, soplo que Dios no lo quiere, verso sin luz ni palabra, soplo que Dios no lo quiere, verso sin luz ni palabra, y no sé hasta dónde llegue, con su aridez desolada, belleza que se me pierde, maravilla que se apaga, verso que se alza impotente, gloria sin vida y sin nada, espuma que se adormece sobre las olas cansadas. Habla que no se atreve, o es amor que no se alcanza, pero es un verso que duele, y es dolor que ya no canta, pero es un verso que duele, y es dolor que ya no canta, y es que así mismo se vence, y al fin se borra y se calla, solo mi amor lo comprende. Pero el amor no lo salva, este verso que me duele, ya va a morirse en el alma. Este verso que me duele, ya va a morirse en el alma. Continuamos nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, vamos a contarles la historia precisamente de la canción Vaso de Lágrimas. Se dice que uno de los poemas que fue publicado en 1923 y consta en el libro Unción, con el nombre en latín que se llama De Vas Lacrimarum, Vaso de Lágrimas, poema que fue escrito en la ciudad de Riobamba cuando el autor apenas tenía 20 años de edad. Nos referimos a José María Egas. Existe otra letra que se canta con la misma música de Segundo Cuevaselli, que fue creada posteriormente en noviembre de 1925, esto en Azogues, Cañar, por el poeta Ángel Leonidas Araujo, y que este lleva por título Vaso de Llanto. Este tema lo hizo pensando, de acuerdo a la música, un poema más melancólico que era lo propio. Este poema forma parte de los publicados en el libro Huerto Olvidado, primera edición del año de 1945, publicación de la que han sido extraídos varios poemas y musicalizados por compositores como Francisco Paredes Herrera, Rubén Oquillas Fernández, Miguel Ángel Casares, con los versos de Leonidas Araujo Chiriboga, que fue grabado en el pasillo por el dúo Benítez Valencia, Juan Strobel, entre otros artistas. Ustedes saben que varias canciones no solamente han sido grabadas por ciertos artistas, sino que aquellas canciones que han tenido mayor trascendencia lo siguen grabando. Bueno, quizá esto también nos da como resultado el hecho de decir que no hay más creaciones, ¿no? Bueno, conversar con los músicos, se entiende que aquellas canciones que tuvieron mayor popularidad las siguen cantando, quizá poniéndole otros instrumentos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a escuchar precisamente esta canción Vaso de Llanto. A ver, ¿qué relación tiene con la música de la canción que nos antecedió a esta canción que acabaron de escuchar, ¿no? ¿Cómo fue? Vaso de lágrimas. Aquí está. Si esto de morirse fuera algún remedio, apagara el fuego de tanta pasión. Si con esta vida se acabara el tedio, me alejara entonces con bondad tranquila, llevando tu imagen fija en mi pupila, tu nombre en mis labios como una oración. ¿Qué importa que nunca comprendas mi anhelo, que nunca conozcas mi íntima aflicción? Si sé que algún día te hallaré en el cielo para confesarte todo el negro duelo que llevo en el fondo de mi corazón. Te hablaré en secreto de lo ya pasado, de lo que se ha muerto con la juventud, y al verte en los ojos que tú has olvidado, sabrás que en el mundo he sufrido tanto, que ha sido mi vida un vaso de llanto, llanto que he vertido con gratitud. Y mientras sepamos por qué ha sido en vano tanto afán y tanto loco frenesí, oh amor de mi vida, oh mi amor lejano, te querré siquiera con amor de hermano, como si estuvieras muerta para mí. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Antes de contarles la historia de la canción Vaso de Lágrimas, vamos a escuchar nuestros conocidos episodios. ¿Qué sucedió un día como hoy? Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 5 de noviembre. En 1909 nace en Guayaquil el contrabajista del Ecuador, cantante, compositor Carlos Silva Pareja. Son sus pasillos Amanecer Cordial y Soledad, en poemas de Medardo Ángel Silva, Piedad, Todavía y El Último Beso, entre otros temas más. Todavía es tan vulgar el sol, la luz incierta. En 1926 nace en Guayaquil la cantante Máxima Mejía. conformó los dúos Blanca Palomeque, Fresia Saavedra y Maruja Mendoza. Como solista se le identifica como Ventanita. Ventanita, ventanita silenciosa. Todos vuelven y uno de los pasillos como el campanario. Me encaminé hasta el templo en donde Dios salió. En el 2005 fallece en Guayaquil la compositora, cantante, música y maestra María Andrade. Compuso los temas Muchacha Guayaquileña, Río Guayas, entre otros. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Ahí hemos presentado a ustedes episodios y mientras tanto, antes de irnos a escuchar nuestra siguiente melodía, les había mencionado que voy a contarles la historia de la música de Vaso de Lágrimas y Segundo Cuevaselli narra en este libro que nos presenta Osvaldo Carrión, en Lo Mejor del Siglo XX, que fue compuesta a comienzos de los años 20 cuando su amigo Emiliano Ortega, autor de Alma Lojana, le leyó los versos de Vaso de Lágrimas, que llenaba todo nuestro sentimiento joven y soñador. Emiliano surgió poner música a esos versos tan melancólicos y profundos. Yo me resistí, ya que era un poema muy difícil. Su hondo contenido filosófico y su profunda inspiración producían respeto, además que para ponerle música a un verso es necesario compenetrarse íntimamente en la inspiración del poeta. Al fin, después de mucho tiempo, me decidí componer la música. Guardé esa producción temerosa pero en la escuela, 18 de noviembre, se celebró una hora social muy solemne y allí cantó por primera vez Rosita Valdivieso, hoy señora de Arévalo, una macareña que se hizo para cantar. El éxito fue incalculable. El público exigió que se repita 4 veces y ella cantó y yo había triunfado, decía Segundo Cuevaselli. La canción la grabó Pepe Jaramillo, Mélida Jaramillo, también fue de forma instrumental a través de Cuerdas y Fantasía, este conjunto que lo compuso Guillermo Rodríguez, Segundo Bautista y Nelson Dueñas, y además otros artistas. Vamos a escuchar nosotros esta melodía y al regresar pues les contaremos también algunos datos de Segundo Nicanor Cuevaselli, que fue el responsable de tener mucho éxito con esta canción, que miren ustedes, por el respeto de esa poesía, dice, no quería ponerle música y sin embargo cuando lo hizo, tuvo el éxito que ni siquiera lo soñó. Bueno, hay otra de las canciones que hemos preparado para ustedes y que tiene que ver también con este creador José María Egas, como es Arias Íntimas. Aquí está el dúo Miño Naranjo para hacerlo. Thank you. en tus ensueños vastos, dos hemistiquios de sus labios rojos, y tres de mis líricos arcanos, algunas de marfil para sus manos, y nostalgia de mar para sus ojos. Compartiendo del libro Lo Mejor del Siglo XX, algo más de El Pasillo Vaso Lágrimas, y ahora sí, habíamos ofrecido también contar parte de la biografía de uno de los personajes que musicalizó esta canción, como es segundo Nicanor Cuevas Celi, quien nació en Loja un 10 de enero de 1901 y falleció en Quito el 17 de abril de 1969. Sus padres fueron el doctor Juan Cueva García, jurisconsulto que desempeñó importantes funciones públicas en el país y fuera del Ecuador, y de la señora Zoida Filomena Celi, que es de donde provienen los genes musicales. Fue compositor, profesor, bandolinista y además violinista de la Orquesta Sinfónica. Miren ustedes que segundo Cueva empezó a hacer música desde los 5 años de edad, cuando le obsequiaron un rondín. A los 7 años aprendió la guitarra y tuvo mucho interés de seguir haciendo música, y a los 8 años ya era parte del coro de los franciscanos. También tocaba el melodio, cuyo teclado y pedales apenas los alcanzaba este personaje. A los 12 años de edad empezó ya a componer sus primeras piezas de villancicos con una absoluta limpieza, muy sencillos. Un determinado día, pues, él empezó a buscar la posibilidad de tocar el violín y acudió hasta Salvador Bustamante Celi, quien le dijo que tocar el violín era algo delicado y que para aprenderlo se necesitaba cualidades especiales. Entonces, segundo Cueva Celi, muy herido por esta respuesta, escribió a su padre, que era cónsul en Nueva York, y le solicitó que le envíe todos los textos que pudiese encontrar respecto del violín para poder aprender, y de forma autodidacta lo aprendió. Para posteriormente, a los 23 años de edad, miren, convertirse también ya en un profesor de música, porque también pasó a ser parte del Instituto de Música, ¿no es cierto? Y al ser parte del Colegio Bernardo Valdivieso, pues empezó ya a enseñar a alumnos a aprender música, porque, como les digo, fue parte también del Conservatorio de Música de Loja y empezó a ser parte de la Orquesta Sinfónica. Y bueno, hay varios temas que han sido reconocidos, ¿no es cierto?, por la gente al escuchar cada una de estas melodías. Segundo Cueva Celi ha recibido varios reconocimientos a su mérito como creador de algunas canciones que han sido parte del Pentagrama Nacional. El Gobierno Nacional en 1958, el Ministerio de Educación, la Universidad de Loja, la Ilustre Municipalidad de Loja, Zaruma, Biblián, también el Colegio Bernardo Valdivieso. Hay calles que llevan su nombre en Loja, en Guayaquil, en Quito, en Santo Domingo de los Colorados, en Piñas. Y tiene un monumento erigido en su honor en la ciudad de Loja frente a la universidad particular. Y en el museo de su ciudad existe un lugar destinado a destacar su genial personalidad. Así que ustedes recordarán a este personaje cuando escuchen las canciones Pequeña Ciudadana, Amargos Resabios, Para Tus Ojos, Corazón que no olvida, Reproche, Olvida Corazón, Sufro porque te amo y Para llamarte mía de Juan de Dios, y Si volvieras un día de Emiliano Ortega, Tus ojos de Ignacio Burneo. Miren, poesías que les puso música. Vamos entonces nosotros a escuchar otra de las canciones que nos han solicitado. Gracias por marcar el 2220966 y esta canción lleva por título Interrogación. Final de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y vamos a cerrar contándoles a ustedes que en Literatura en el Pasillo Ecuatoriano de Osvaldo Rivera nos comenta que el pasillo Arias Íntimas, bueno, es una pieza literaria de 4 estrofas, de 5 versos en decasílabos cada uno, hay rima consonante y ritmo interior iluminado. Hay varias figuras literarias, entre ellas está la metáfora, y les voy a dar uno de los versos, como es hecha de ritmos, aromas y cristales, ella es quien hace despertar el día. Por ella hay en las fuentes madrigales que amanecen con perlas de rosales, y así sucesivamente. En la poesía El Verso Imposible, que ha sido musicalizada por Nicasio Safadi, aquí se trata de versos que duelen, que se hacen nudo en la garganta. Bueno, aquí este poema contiene 4 estrofas de 3 y 6 versos y una de 8 versos, escritos en romance de 8 sílabas. El poema presenta figuras literarias que dan esplendor al tema. Aquí está el Polisidentón, que agita el pensamiento. Y también les doy uno de los versos que dice: quiere salir y no puede, y se hace nudo en el alma, y se marchita y se muere, y es que a sí mismo se vence, y al final se borra y calla. Con esto hemos concluido lo que les habíamos prometido al inicio del programa, presentarles a ustedes sobre José María Egas, alguna de sus canciones que las hemos escuchado. Que sigan disfrutando de la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y les espero en nuestro siguiente programa. Y me voy a despedir con una de las canciones que lleva por título Por un Caminito, con Nery Padilla. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.